¿Hoy qué día es? ¡Martes! ¡Martes! ¿Y qué hora es? ¡Son las 10! ¡Son las 10! ¿Qué moda crees que impusiste, Miguel? ¿Qué moda crees que impusiste, Javier? Escribí al Fernet porque es más de a las 22 en www.radioravici.com. Hoy es martes y escucho Infernet. Hoy es martes y escucho Infernet a las 22 por radiolavici.com. En Infernet la radio, en Facebook el usuario. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? ¿Cuál fue? Escribí a Infernet los martes a las 22. Hoy es martes y escucho Infernet a las 22 en radiolavici.com. Hoy es martes y escucho Infernet a las 22 por radiolavici.com. ¿Cuál fue el peor susto de tu vida? Escribí a Infernet martes a las 22 en radiolavici.com. ¡Nos olvidamos del número! Ay, ¿cuál? ¡El número! 4774-1263, llama a Infernet, llama a Infernet. 4774-1263, llama a Infernet, llama a Infernet. 4774-1263, llama a Infernet, llama a Infernet. El día de fantasía, llama a tu tía y a tu prima y por Infernet. Martes a las 22 y hoy escucho Infernet porque me hace sentirme mucho mejor.